siento bien sepultado. Entre martirios y entre desprecios, tú ya me tienes bien sumergido. Estoy pasando horas amargas entre tinieblas, dolor y olvido. Pero es que tienes alma sensible, que no te dueles de mi sufrir. Que si me hieres cobardemente y solo quieres verme morir. Sé que a pausas me estás matando. No seas cobarde, dame la muerte y no me sigas martirizando. Que estoy sintiendo miles de abrojos y mi alma se halla por ti llorando. Pero es que tienes alma sensible, que no te dueles de mi sufrir. Que si me hieres cobardemente y solo quieres verme morir.